estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. te vas a bailar, coquetona. Te dejo enseguida, te vas a bailar. Que te encuentres bien, aunque no te hagas sentir.